En una de sus conferencias, San Vicente de Paúl argumentaba la necesidad del permanente crecimiento del cristiano. Entonces hizo esta comparación. Como saben muy bien, hermanas mías, el río tiene su corriente y los barcos que siguen esa corriente, aun cuando no trabajen, siguen avanzando, porque el río los arrastra consigo. Pero si hay que dirigir el barco contra la corriente, como por ejemplo, si se quiere llevar un barco de aquí a Charenton, se necesitan caballos o remos para ayudar a que navegue el barco. Si se deja de trabajar, se vuelve enseguida para atrás. Si no se tienen continuamente los remos en la mano, el barco vuelve al lugar de donde partió. Recordemos que en el camino cristiano no podemos quedarnos parados, como enseñó San Vicente, en sintonía con la Iglesia. No se puede sino adelantar o retroceder. San Agustín advertía que no debemos pararnos en el camino, porque pararse es retroceder. También San Bernardo indicaba lo mismo con las siguientes palabras: ¿no quieres ir adelante? ¿No? ¿Querrás entonces ir hacia atrás? Mucho menos. ¿Qué quieres, por tanto? Quiero vivir de tal manera que no me mueva un punto del lugar a que llegué. Cosa imposible deseas, porque nada hay en el mundo que permanezca en el mismo estado. Y en otro lugar amplía afirmando: es necesario subir o bajar. Quien intentare detenerse caerá infaliblemente. En todo ser vivo hay fuerzas de disgregación, las cuales, si no se las tuviera a raya, acaban por causar la enfermedad y la muerte. Lo mismo acontece en la vida espiritual. Junto a las tendencias hacia el bien, hay otras muy activas que nos conducen hacia el mal. Para vencerlas, recordemos que el único medio eficaz es aumentar las fuerzas vivas que hay en nosotros, o sea, el amor de Dios y las virtudes cristianas, con lo que se debilitan las malas inclinaciones que todos tenemos. Si abandonáremos de esforzarnos en ir adelante, como enseñaba San Vicente en la cita inicial de este mensaje, volverán a levantarse los vicios, cobrarán fuerzas, nos atacarán más dura y frecuentemente. Y si no despertáremos de nuestro sueño, llegará el momento en que de concesión en concesión vendremos a caer en la ruina espiritual. Por eso, mientras nos esforcemos con la gracia de Dios por empujar nuestra barca hacia adelante, llegaremos a remontar la corriente o, cuando menos, a contrarrestarla. Mas en el punto en que dejemos de remar, nos llevará la corriente y retrocedemos hacia el mar, donde nos aguardan tormentas, o sea, tentaciones y caídas. Que Santa María la Virgen nos guíe siempre, ella que es la estrella del mar, para seguir adelante, progresando más y más, aspirando sinceramente a la perfección cristiana. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.